Este es un presupuesto que responde a una coyuntura económica difícil para la Argentina. Una coyuntura en donde esperamos que la actividad económica siga contrayéndose hasta fin de año, donde en el año 2019 esperamos una caída promedio del 0,5% como combinación de un fuerte arrastre estadístico negativo que deja el año 2018 y un crecimiento en el transcurso del año de algo más de 5 puntos que apenas va a servir para compensar el arrastre estadístico negativo.